Según el periódico surcoreano Min Plus, la sociedad patrocinadora de presos de conciencia del Consejo del Movimiento de Familiares por la Democratización de Coreanos en Estados Unidos desplegó el 26 de agosto, junto con religiosos norteamericanos, la lucha de manifestación contra la guerra y por la paz ante la Casa Blanca.